pisos de madera. MF tiene servicios de pulido en plastificado de madera, tablonado, y también podés pedir un hidrolaqueado. Teléfono 03-549-528215. WhatsApp 0351-517-8855. Construcciones MF. ¿Estás buscando un abogado que viva en San Marcos Sierras? Gabriel Alejandro Martoglio, matrícula profesional 1-34681. Especialista en derecho inmobiliario, usucapiones, derechos posesorios y saneamiento de títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesórate, garantiza que todo esté en orden. También derecho civil, comercial, laboral y de familia. Contratos, accidentes de tránsito, despido, trabajo en negro, divorcios, separaciones, alimentos. Abogado de San Marcos Sierras desde el pueblo y hacia todo el mundo, Gabriel Alejandro Martoglio. Contratanos al 351-3091-033. Podés mandar un mail gabrielmartoglio@gmail.com o en la web www.abog-medio-martoglio.com. Café de Brasil, en grano. El Potosí. Alejandra te lo lleva a tu domicilio y es más, te lo muele en el momento. Café de Brasil en grano, el Potosí. Se presenta en kilo, medio kilo o cuarto y podés hacer consulta de precios por WhatsApp al 3549-444-974. Café de Brasil en grano, el Potosí. ¿No te parece un poco seria con respecto a las otras publicidades? ¿Qué cree que le haga? Ojalá que llueva café en San Marco, más quemado que eso. 3549-444-974. Proveeduría Ángeles te ofrece todo tipo de bebidas frías, lácteos, panificación propia. Abrimos bien temprano y cerramos bien tarde. Todo el día, todos los días. En La Banda, San Martín, 896, Proveeduría Ángeles. Proveeduría Ángeles, 3549-506503. Y M&R Despensa, 3549-454358. Les ofrece servicios de delivery desde las 9 hasta las 22 horas. Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Octavo programa de Aires Acuarianos. Buenas noches, estamos para este programa. nos ha convocado la energía escorpiana. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches Male, buenas noches Pablo. Buenas noches Ale, buenas noches Male, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a arrancar entonces con este octavo programa de Aires Acuarianos. Octavo programa. Aquí estamos con la segunda forma del agua, ¿no? Primerito empezamos con Cáncer, que era una agüita tranquilita, un estanque, un espacio de contención, de protección. Más familiar, ¿no? Más hogareña, la energía de Cáncer. Más hacia adentro, ¿no? Más introspectiva tal vez. Y ahora venimos con Escorpio, que es este río turbulento, ¿no? Este aguas que se mueven. Y uno lo primero que piensa, ¿no? Cuando dicen Escorpio, va por ese lado, ¿no? Como, ¿de qué signo sos? De Escorpio. Te dicen, ¿no? Como... Totalmente. Y bueno, vamos a un poco hablar de esta energía, o tratar de entender también por qué se la asocia con estas cuestiones como, bueno, como que uno no quiere ver en sí mismo, ¿no? Trajimos un poco de información también. Capaz el escorpiano viene a representar cosas que otros prefieren dejar ahí un poco tapadas, ¿no? No, suele tocar toda esta parte de los tabúes, como que la energía escorpiana viene a revolver estas cuestiones emocionales muchas veces que son más tabú, que están en el fondo de la psiquis, y lo escorpiano nos da este impulso de meternos en el barro, ¿no? Meternos ahí en la parte más oscura, en nuestra sombra, y poder traer a la luz toda esa energía. Tal cual, como de eso se trata. También pensar que, bueno, como decías vos, Ale, es un signo de agua, pero al mismo tiempo está regido por Marte, ¿no? Como que eso le da otra característica también. Marte era su antiguo regente, ¿verdad? Sí, se lo considera igual por varios libros, ¿no? Como regido por Marte y por Plutón. Y por Plutón. Claro, Plutón se descubre en 1930 en Occidente, ¿no? Para nosotros occidentales, Plutón se descubre en 1930, pero los griegos ya hablaban de Hades. Hades, el rey del inframundo. Del inframundo, sí. Mira qué loco, yo me acuerdo de cuando estudié en el primario, Plutón era un planeta, a mí me lo enseñaron como un planeta. Después desapareció, no lo consideramos más un planeta un par de años, y ahora hace un tiempo creo que volvió a ser considerado un planeta. Creo que algunos dicen que es un planetoide o... muy chiquitito y, sí, y todas esas vainas. Pero fíjate dónde está en tu carta, a ver si no tiene una influencia, ¿no? Y es esta energía, ¿no? Que intentamos esconder bajo la alfombra porque nos incomoda. Y desde ahí siento que es importante poder decir, ah, bueno, ¿dónde tengo yo esta energía escorpiana? Sí. Bueno, en todos los programas, si uno ve su carta, va a encontrar que cada uno tiene alguna cosita en cada energía, en cada signo. Entonces, desde ahí ver qué es la parte escorpiana que tenemos que laburar, donde nos tenemos que arremangar, ¿no? Y meternos al barrito ahí para meter las manos en el barro. Para ver qué onda. Y en consonancia con lo que es Escorpio, hoy venimos con el arcano 13 de las cartas. Es el único arcano que no tiene nombre. Wow. Porque su imagen no lo necesita. El 13, ¿no? Un número de mala suerte, como nos han dicho en nuestra cultura occidental así. Sin embargo, en otras culturas es un número de buena suerte. No tiene esa carga negativa que le hemos puesto nosotros. Acá hay lugares donde no existe el piso 13, por ejemplo, de los edificios, para que vos no vivas en ese nivel, ¿no? Muy loco. Y si uno observara la carta de tarot, se encontraría con un esqueleto que está cosechando con una hoz. Esta energía puede ser fuerte, ¿no? Siempre cuando yo sale nunca la había mirada, visto. Sí. La gente había... dice, uy, ¿qué me va a pasar? Y la buena noticia de esta carta es que si uno la observa con atención, sus manos son manos humanas. Este esqueleto que estamos viendo en realidad es un disfraz, ya que somos nosotros mismos que tenemos que agarrar la hoz y cosechar aquello que ya no es, aquello que ya no nos sirve, que cumplió su ciclo. Como una cosecha, uno cultiva ciertas cosas en su vida y llega un punto de tener que cosechar para abrir la tierra, para sembrar algo nuevo. El arcano 13 nos viene a hablar de ese momento, ¿no? Donde me pongo los guantes, agarro la hoz y entro a cosechar energía, rutinas, hábitos, vínculos. Nos pide una limpieza, ¿no? Un renovar, volver a sembrar. Si uno observa la carta, que es fuerte también eso, va a ver que hay unas cabezas también por el suelo. Y nos habla de que a todos seamos un mendigo, un rey, porque uno está como... Claro, porque yo no la había visto nunca la carta y la veo por primera vez. Y claro, veo este esqueleto que está pisando una cabeza. Básicamente tiene su hoz, claro, y al lado hay un rey, la cabeza de un rey también. Entonces nos habla de que a todos, más tarde o más temprano, tenemos que cosechar y limpiar nuestra mente. No hay un punto donde digas, bueno, yo ya no tengo nada por trabajar. Y si vemos, hay manos y pies que también están sembrados en la tierra. Y esto nos habla de que todo lo que hemos hecho y caminado son semillas de lo que va a venir luego. Entonces, si yo no cierro mis ciclos, no puedo iniciar nuevos. Si yo no cosecho mis semillas, no tengo semilla para la temporada que viene. Entonces, desde ahí es una carta súper importante y cuando sale nos habla en dónde tenemos que hacer una limpia fuerte, ¿no? ¿Dónde necesitamos poner esa energía de renovación? Se puede asociar directamente con este concepto de Escorpio, ¿no? Leyendo ahí, yo vengo siempre leyendo sobre el libro de Dan Rudian, ¿no? Como para seguir ese hilo, de signo tras signo, programa tras programa. Y hablándolo un poco desde ahí, él hablaba de que se habla mucho de Escorpio, se lo asocia con la muerte, pero se dejó de lado un poco el concepto de regeneración, que es el verdadero concepto que nos viene a traer la muerte como símbolo, ¿no? Como la muerte simbólica. Y es una regeneración, es como, bueno, a partir de acá muere algo y eso es lo que le está dando espacio a algo nuevo. Con otras bases, en la medida de lo posible, ¿no? También esta imagen del ave fénix que resurge de las... De sus mismas cenizas. Claro. Y por otro lado, la vida misma funciona así. Si uno pone una semilla y esa semilla tuviera miedo de morirse, esa semilla no germinaría y se convertiría en una planta, ¿no? Y así sucesivamente. Si el árbol tuviera miedo de morir, no haría todo el laburo que hace y no continuaría su ciclo, ¿no? Cada animal, los humanos mismos. Si tenemos miedo, nos estancamos. No podemos avanzar. Como hay... Yo siento que particularmente con la energía de lo que es el miedo, hay algo de que nos paraliza, ¿no? Como es como trabaja nuestro chakra raíz, como la conexión con la tierra, y es algo tan de la supervivencia, como nos toca nuestra parte más animal, ¿no? Es algo que compartimos mucho con los animales, el miedo. Entonces, desde ahí nos imposibilita el poder recibir energía de la tierra, estar anclados y hacer algo con eso que nos da miedo. Claro. Sobre todo cuando hay parásitos mentales, hay otras energías que nos dan miedo. Aún más se complica poder hacer estas renovaciones, estos cambios. Hacer algo que nunca habíamos hecho nos genera miedo. Por poner un ejemplo súper tonto. Yo esta semana aprendí a andar en moto y siempre me dio terror subirme una moto. Y es algo de wow, bueno. Primero me animé a subirme de acompañante y ahora me animé a manejar yo y a llevar a Dalle. Y es como wow, vamos arriba, vamos que se puede. Y uno se siente empoderado, ¿no? Como diciendo wow, superé algo que para mí era un miedo. Claro. Y estaba ahí y no estaba haciendo nada. Uno le teme a esa sombra que proyecta. Pero el miedo en sí es alto fantasma, de alguna manera. Sí, totalmente. O sea, es que también pensando en la carta, observándola, se me vino a la mente el concepto como de superstición, ¿no? O algo así. Al nosotros estar, de alguna forma, ser ignorantes sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, yo veo esta carta, la carta 13 del tarot, y veo un esqueleto y ya la asocio con algo negativo y demás. Pero es pura superstición, capaz por justamente no poder vislumbrar qué hay detrás de eso. Y justamente por miedos o porque en nuestra cultura misma hay temas que siempre fueron como tabúes, ¿no? Para la sociedad, como el tema de la muerte y como el tema de la sexualidad, que son dos temas bien escorpianos. Y volviendo a lo que venía hablando en el libro de Rudyard, hay una parte que él habla de que en realidad no es que... Porque Escorpio tiene dos símbolos, más conocidos, que es el escorpión, propiamente dicho, que vendría a representar un poco más las pasiones bajas del escorpiano, ¿no? Que se le asocia con... O esta parte de meterse también, ¿no? Y de profundizar. Sí, pero se le asocia más con el tema de los celos, del querer tener poder para sí mismo, de la manipulación, de la venganza, la desconfianza. Y después hay otro símbolo que es el águila, que es como se lo suele entender, es que cuando el escorpión, digamos, estas mismas energías, ¿no?, las trasciende, se transforma en el águila, que es el animal que más alto vuela y que, bueno, según la imagen, puede mirar al sol de frente. Ahí está. Entonces él hablaba que en realidad no es que el águila es un escorpión que transmutó, trascendió, sino que el escorpión es una degeneración del águila, que nuestra cultura no está armada no está formada como para que... Para tolerar águilas. Sí, o para que esa energía escorpiana que tiene que ver, en realidad, si uno se pone a pensar, es con la búsqueda de la profundidad, ¿no? Por eso se lo asocia con el misterio, con lo oculto. Como, ¿qué hay más allá de todo esto? Porque uno presiente, acordémonos que es un signo de agua también. Entonces tiene toda esta intuición y sabe que hay algo más, pero de alguna forma, por cómo está armada la cultura, la sociedad, no la puede terminar de canalizar. Entonces se termina embebiendo en los propios vicios de la sociedad. ¿Me explico? Como al no poder trascender su energía, que en realidad es el águila, se termina transformando en, bueno, ¿cómo hago para triunfar en esta sociedad? Bueno, termina siendo capaz, se la asocia, ¿no?, con más manipulador y cuestiones que más tienen que ver con la frecuencia más baja de Escorpio, por así decirlo. Ese resentimiento social, ¿no?, al no poder él canalizar su energía, que en realidad la energía de Escorpio, según muchos autores, es como se la asocia tanto con la trascendencia, ¿no?, con una energía tan elevada, y uno dice Escorpio y dice, Escorpio, ¿viste?, como el signo maldito. Y es que nuestro inconsciente colectivo, los temas tabúes y todo, tienen una carga súper fuerte. Como hay cuestiones que uno no puede traer a la mesa, ¿no?, sin poner panitos húmedos primero. Como no estamos acostumbrados a tratar temas que nos incomoden, no estamos dispuestos, ¿no?, a que los vínculos nos incomoden y nos hagan crecer desde esa incomodidad. Como intentamos que siempre esté todo en armonía, todo bien, y hay algo que necesitamos, el conflicto, para crecer, como es parte inherente de la existencia. Y es dejar como... cosas atrás, ¿no? O sea, darle muerte a algo y poder regenerarse. Es que nacemos y morimos todos los días, ¿no? De alguna manera uno se va a dormir y pasan cosas y vuelve. Ni hablar de los viajes astrales, cosas así, ¿no? Ahí podemos hacer programas enteros de todo lo que pasa cuando uno se va a dormir. Pero cuando uno vuelve a la vigilia, es una nueva oportunidad de hacer las cosas distinto. Como cada día es una nueva oportunidad para romper esa inercia que venimos trayendo y poder hacer los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Como es cada día, ¿no? Cada día es un nuevo ciclo, tiene un amanecer que nace la vida, nace el día, está en su punto cúlmine y a la tarde se va el sol, oscurece y muere el día. Y así somos nosotros con cada uno de nuestros vínculos y cada una de las cosas que hacemos. Como el ser humano tiene tanto temor a, o intenta inmortalizarse todo el tiempo, como que las cosas queden así y no mueran y tenemos miedo. Y siento que la idea es entender que somos una parte de algo más gigante y que la idea es mover energía, mover conocimiento, mover buena vibra, mover amor, mover las semillas, ¿no?, de lo que queremos que prolifere, y eso se expande gracias a este proceso de muerte y resurrección y transformación. Sí. Y con lo del águila, me parece interesante que el águila es carroñera también, ¿no? De repente sigue siendo un animal que transmuta la energía de muerte y por otro lado vuela hacia los estratos más altos del cielo. Como ahí se juntan estas dos cosas, ¿no? Es su alimento, lo que ya murió, claro, lo que necesita morir. Sí. El ave fénix lo mismo, ¿no? Resurge de las cenizas y, hablando de cenizas, significa que ya el fuego purificó todo y es a partir de ahora, o sea, empezamos de cero, o sea, no quedó nada literalmente y nacemos desde ahí. Algo completamente nuevo. Es un poco la energía de Scorpio, ¿no? Vamos a estar desarrollándola durante el programa. Elegimos varios temas relacionados con Scorpio. Tenemos una invitada también. Trajimos algunos relatos. Podemos compartir las redes. Sí. Tenemos el WhatsApp, que es 3549-431-431. Tenemos un Instagram, que es, ¿cuál es, Pauli? Es airesacuarianos2021. Quería decir algo, Ale, antes que me olvide. Nosotros veníamos haciendo un recorrido, ¿no? Como, bueno, cómo se sale de Cáncer a Leo, de Leo a Virgo, de Virgo a Libra y de Libra a Escorpio, ¿no? Como... ¿Cómo llegamos de la tranquilidad libriana y la armonía a estar acá? Yo, por cómo lo entiendo, es... por un lado, bueno, Libra sí busca este vínculo que habíamos hablado la otra vez, busca esta sociedad ideal y a partir de eso, bueno, trata de armar principios y leyes para mantener todo en armonía. Entonces hay un vínculo, ¿no? Pero todavía hay cierto individualismo en Libra y en Escorpio ya empieza como un colectivismo puro. Y ahí donde Libra busca la unión o el compartir el vínculo con el otro, Escorpio lo que busca es la fusión con el otro. O sea, ya dejar de ser uno. Ya dejar de ser uno mismo. Yo como ascendente de Escorpio me siento un montón con esta energía. Ya me aburrí de mí mismo, como trascender, de hecho, ¿no? el yo. Entonces, como bueno, es una búsqueda de una fusión mucho más profunda que ya conecta, ya es un signo de agua, ¿no? Libras de aire. Entonces hay algo del vínculo, de lo social. Sí, de lo ideal también, ¿no? De el vínculo ideal o de la armonía ideal. De repente nos encontramos con la crudeza de la realidad emocional y la crudeza de, sí, de los vínculos. También. Pero lleva a una profundidad mucho mayor la energía escorpiana que la libriana, ¿no? Según se dice. Y en sí, en realidad, lo que quiere el escorpiano es fundirse con el... con el todo. Dios. Cuando es águila. Sí, claro. Sí, sí, sí. Como queramos llamarlo, ¿no? Y otra cosita más, hablando, si te parece, tenemos tiempito ahí. Sobre la octava casa, ¿no? Que muchas veces, cuando uno agarra un libro de astrología, bueno, la octava casa se la asocia con el tema de la muerte, por ejemplo. Hay muchos casos. Yo tengo una amiga que, si nos está escuchando, le mando un gran saludo. Bueno, cuyos hijos perdieron al padre, y los dos hijos tienen Saturno, que es el planeta que rige el padre, en la casa 8. Entonces, como hay algo de que puede ser muy literal también, como figura. Pero la casa 8 también es esto, es la muerte simbólica, ¿no? Y se la asocia también con los estudios ocultos, dicen muchos libros. Yo nunca había terminado de entender por qué estudios ocultos. ¿Entendido? Todo lo que es esotérico, ¿no? Lo que tal cual. Vos podés leerlo y no te va a decir nada si no hay una profundización de ese conocimiento. Exactamente. Y lo que se busca a través de estos estudios profundos es un signo de agua. Y lo que se busca es la paz del alma, en realidad. Es ese anhelo de paz, ¿viste? Que vos hablabas de las aguas turbulentas. Escorpio es un manojo de emociones. Capaz que vos ves un escorpiano y está ahí como... ni se nota lo que está pasando por dentro, ¿no? Hasta que en un momento, bueno, explota. O la procesión va por dentro, como dicen. Pero bueno, el anhelo último en realidad es eso, ¿no? Es como buscar esa paz interior, eso que calme esas aguas. Y muchas veces, bueno, se encuentra por ahí, ¿no? En eso que son estudios ocultos, pero que tienen que ver con... incluso a la astrología se podría poner, o el tarot. Son estudios... es conocimiento esotérico, de alguna manera. Porque por más que uno... engulla gran cantidad de información y lea y lea y lea, y algo de que se activa un proceso por dentro, ¿no? Como todo esto de que nos acercan a energías arquetípicas que atraviesan a los humanos desde siempre. Entonces todo lo que es esotérico siento que va más por ese lado. Tiene más práctica, más... necesita que vos te transformes. Si vos no te transformás, el conocimiento de por sí no tiene un valor. Siento como eso podría ser, ¿no? Y hay conocimiento exotérico que son... más datos, más cosas, no sé, sí, tenemos 22 cartas de tarot, que son los arcanos mayores, el 13 es un esqueleto, como eso sería una información exotérica de alguna manera, ¿no? Y cuando hablamos de lo esotérico es bueno, pero ¿qué es lo que nos hablan estos símbolos? Ya el conocimiento del símbolo sería ese conocimiento esotérico, ¿no? Esa otra partecita, el reverso de la carta de alguna manera, y esa energía escorpiana va por ahí, sí. Yo con Plutón en Escorpio, por ejemplo. Escorpio, bueno. Al ser generacional también son generaciones ya que se mueven en esas energías, ¿no? Que vienen a romper tabúes, que vienen a liberar las cuestiones de la sexualidad, la cuestión de estos conocimientos así que se consideraban prohibidos. Sí, entonces, además, ¿cuánto poder hay, no? Porque también se lo relaciona con el poder a Escorpio, ¿no? Con la búsqueda de poder, por ejemplo. Con el empoderamiento podría ser, ¿no? Cuando uno ya pierde todos estos miedos y, no sé, descubre que de repente todo tiene sentido y hay algo más allá, el escorpiano por lo general se mete en esas energías y se queda mucho más manso, ¿no? O como yo lo que he escuchado y lo que siento también es que el poder profundizar en todas esas energías te permite que vos puedas ayudar a que los otros también transiten esas profundidades. Sí. Desde ahí que se vuelve un gran guía también. El poder bucear tu propia intensidad te permite ayudar a los otros. Sí. ¿Qué tenemos de famosos o conocidos de Escorpio? Nietzsche, ascendente. Más allá del bien y el mal, ¿no? Escribió Nietzsche. Dios ha muerto. Temas escorpianos. Sí, habló Zaratustra. Sí. Bueno, pero habla todo como de este... Maradona era de Escorpio. Maradona era de Escorpio. Se metió un golazo. ¡Sac! Sí que sí. Bueno, podríamos ir yendo con un temita. Dale. Vamos con Breaking Away, de Sumo. De Sumo. Bueno, vamos a continuar después de escuchar este temón de Sumo, Breaking Away. Queríamos recordarles que vamos a hacer un cadáver exquisito, una poesía, ¿no? Una recopilación de frases que nos vaya mandando ahí todos y todas las que nos están escuchando. Les pedimos que nos manden una frasecita para armar el cadáver exquisito que hacemos todos los miércoles. Relacionado con el tema o algo que se les ocurra y quieran participar, bienvenido será. Lo pueden mandar al 3549 431-431 o por Instagram a Aires Acuarianos 2021. En Facebook, Aires Acuarianos. Bien. Bueno, este segundo bloque, Ale, interesante también, ¿no? Segundo bloque de la energía escorpiana. Sí. Y segundo bloque de opinión también. Sí. Como el programa pasado, ahí estuvimos viendo esto de las opiniones. Así que compartir algunos materiales ahí que nos van compartiendo distintos amigues. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo viene lo de hoy. Estuvimos ahí agitando algunos también, publicitando quienes querían compartirnos situaciones en las cuales se encontraron en un peligro extremo y bueno, qué reflexión pudieron sacar de la misma, ¿no? Situaciones escorpianas, se podría decir. ¿Tenemos algún audio ahí, Malia, para mandar? Hola, buenas noches. Bueno, respecto a la muerte, justo en la facu estamos viendo a un filósofo, Hegel, muy interesante, y que plantea la muerte no como un fin tajante, definitivo, sino más bien como el lugar para un nuevo comienzo. Es decir que para que podamos comprender, sentir, vivir la vida, tenemos que estar conscientes de nuestra finitud. Y tenemos que entender también que la muerte es lo que habilita la vida y la vida habilita la muerte. Se necesitan el uno al otro mutuamente porque no pueden existir el uno sin el otro. No puede existir la luz sin la oscuridad, el día sin la noche, el blanco sin el negro. ¿Cómo comprenderíamos algo si no es por su opuesto? Esto nos permite como una visión más de un todo, ¿no? Donde se necesitan para la propia existencia. Nada, me pareció muy interesante y aproveché la relación con la muerte, justo el tema de hoy, para compartirles un poquito. Bueno, gracias. Ahí. Sí, siempre, yo siento que siempre, ¿no? El tema de la muerte, ya si lo ves desde la filosofía, desde la religión, desde estos lugares, ¿no? Siempre sale, porque es como la gran base del ser humano, ¿no? El tema de la muerte. Y es medio el único problema, si quisiéramos decir de alguna forma, ¿no? Todo lo demás lo podemos resolver y de alguna manera el ser humano hace siglos que viene buscando la manera de ser infinito, ¿no? No ser finito, no morir, no tener un tiempo sobre esta tierra. Entonces, de repente tenemos religiones que nos hablan de vida después de la muerte o vida antes de la muerte. Tenemos distintos puntos, ¿no? Y de repente en la sociedad moderna nuestra, que es tan materialista de alguna manera, te morí, nos vemos, besito, se acabó tu existencia. Funeral, de una forma. Rato. Y sí, ahí quedó, y herencia. Es como de repente todas las fuerzas, ¿no? De las religiones o de la espiritualidad, es como que intentan darle una vueltita de rosca a esto y bueno, ahí está la magia también, ¿no? Como esto de si uno no es consciente de que en algún momento se va a morir, como que no activas ninguna de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto estamos o cuántos seres viven sus vidas de una manera como si hay una frase hecha, ¿no? Que dice que vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiésemos vivido? Y es cuando uno toma conciencia de que está ahí, de que en cualquier momento puede venir esta energía, decirnos, bueno, se acabó el proceso. Desde ahí uno habita con más presencia también la vida, ¿no? Y aprovecha cada momento, cada situación para poder crecer un poco más como... Sí, también estaba pensando, Ale, que, por ejemplo, los temas escorpianos, ¿no? La muerte y la sexualidad son los temas en los que menos información o menos formación tenemos, ¿no? Por lo menos acá en Occidente, porque siempre se lo ve como algo súper materialista. Y ahí como choca y falta esa profundización, porque si nosotros lo vemos desde la astrología o desde otras filosofías, son los dos grandes lugares o situaciones donde se da la posibilidad como de la trascendencia en realidad, ¿no? Y siempre al humano yo siento que se lo manipuló mucho desde ahí. Ni hablar de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Si vos decís Escorpio, por ejemplo, y decís, bueno, el signo del mal, también tiene mucho que ver con que el sexo se lo asocia con el pecado. La muerte es lo peor que te puede pasar. Claro, porque ya está. O sea, ¿a qué? ¿Salió eso? La pequeña muerte, el orgasmo, ¿no? Que le dicen totalmente. Y es un poco así, ¿no? Todo lo que es el manejo tántrico de la energía sexual o las meditaciones que hacen los monjes tibetanos. Como vos a través de la meditación te preparás para esa gran meditación que es el momento de tu muerte. Claro. Y los monjes se pasan toda su vida meditando para cuando llegue el momento poder aprovecharlo, ¿no? Y decir, bueno, voy a morir. Hay un libro súper interesante, el libro tibetano de La vida y la muerte, que te cita un montón de anécdotas y te cuenta la vida de un montón de monjes que alcanzaron la iluminación o la trascendencia, y cada uno es de una forma distinta. Y había uno que necesitaba esperar que llegue su maestro para el momento de morirse, porque quería que su maestro le dé la bendición, y estuvo conteniendo su propia muerte, entró como en un estado de hibernación, bajó tanto sus pulsos vitales que lo pudo esperar 3 días hasta que llegó su maestro, que estaba en otro lado, y ahí cuando llegó le dio la bendición y se murió. Como soltó el cuerpo, a conciencia, entendiendo que ya había llegado su momento, pero bueno, como la energía es más misteriosa, es más escorpiana de lo que creemos, claro, y tiene muchas posibilidades, se pueden hacer cosas muy increíbles también. Vamos a ir con otro audio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alejo. Buenas noches, Pablo. Voy a hacer algún comentario sobre el tema que están tocando esta noche. La muerte. La muerte es solo un inconveniente para quien no la transita. Nadie que haya muerto se preocupó jamás por la muerte. Es decir, solo es una inquietud para los que están vivos y no para quienes la abrazaron. La muerte es vista por lo general como un dejar de. Si aprendiéramos a verla como una continuación de la vida en otro plano, ya nadie estaría muy preocupado por ella. Al ser tan poco espirituales, tan básicos, tan materialistas, pensamos que al dejar de ver físicamente a un ser querido, a un amigo, ya no existe más en ningún otro plano. Solo es cuestión de cambiar la visión dominante sobre el tema y vamos a ver que la luna y el sol, por ejemplo, son ejemplos claros de que ambos, vida y muerte, pueden coexistir con algunas horas de diferencia. Les mando un abrazo y espero que les sirva como aporte. Buenas. Gracias por el audio. Gracias. Buenas noches. Sí. Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Como nos preocupamos y de repente no tiene una solución concreta tampoco. No podemos evitarlo, no conocemos a nadie que lo haya evitado de alguna forma. Entonces, importante tomarlo como un incentivo, ¿no? Para el día a día, como plantea Don Juan, por ejemplo, que la muerte la está todo el tiempo detrás nuestro. Y desde ahí en cualquier momento nos puede tocar. Entonces uno lo puede tomar de dos maneras. Esto, o vivo súper estresado y temeroso de lo que pueda ocurrir. O de repente es como, bueno, aprovechando que no sé en qué momento va a llegar, intento aprovechar lo mejor posible cada minutito de la existencia que uno tiene. Me recuerda mismo a lo que compartíamos antes del Arcano 13, donde si no cosechamos y no hay una muerte, no puede haber un nuevo resurgir, no hay un nuevo nacimiento. Como ya lo vamos viendo cuando sigamos avanzando en la secuencia del tarot, pero en el 13 es donde muere el ego, donde nos sumergimos y ya empezamos a trabajar nuestras cosas más internas, donde uno ya no tiene, no hay una conciencia, son imágenes, son procesos que nos van atravesando. Recién en el número 20 renacemos como conciencia individual y todo ese tiempo nos fundimos y nos refundimos y la muerte y los procesos nos van puliendo y purificando. Cada pequeño aspectito que tenemos de soltar es enfrentado, ¿no? Es necesario y tenemos que asimilarlo de una manera más sana también. La vida misma, el compost, toda la fruta crece y llega a su punto máximo y es comida después y es como, bueno, ese es el máximo momento, ¿no? Además, en cuántas culturas, ¿no?, se celebra la muerte como una bendición, ¿no? Soltó el cuerpo. Ojalá que no vuelva a encarnar, en el mejor de los casos. Que haya logrado, ¿no?, su cometido vital. Sí. Y mismo, yo como experiencia particular así que me ha ocurrido de repente sentir, me pasó cuando falleció mi abuela, yo era adolescente, tendría 12, 13 años, como que no lo transité con mucha conciencia de lo que realmente estaba ocurriendo. Y pasaron sus 5 años, tal vez 6, y de vuelta me di cuenta que no me había despedido de mi abuela. Y fue como, uy. Entonces, apartadito, así en un lugar del monte, me puse a meditar, la llamé, como le compartí que le daba las gracias, que perdonara por el tiempo, pero que le daba las gracias y que ojalá que estuviera en un lugar súper hermoso, o que haya vuelto a la tierra, o que haya continuado su camino. Y ahí sentí una brisita así por la espalda, ¿no? Como, fue como, wow, gracias. Entonces, de repente, creo que la mejor forma de amigarnos con estas energías y con la muerte en particularmente es entender que a todos nos va a llegar, entonces tan malo no debe ser tampoco. Y es parte y se pierde una parte de la ilusión, pero continúa la magia siempre. Otro audio tenemos. Una de las vueltas que estuve cerca de la muerte fue en una de las picaduras, una vez que me picó un alacrán, que parece ser que soy alérgico, entonces los efectos empezaron a ser muy rápido y bueno, terminé llegando al hospital 45 minutos después de la picadura con imposibilidad casi de respirar, con entumecimiento del cuerpo, una sensibilidad muy grande en la boca, la nariz, ojo hinchado, todo así, bien alérgico. Y bueno, en el camino mientras me llevaban al hospital era como que pensar así como voy a morir por una picadura de una alacrán, como una muerte muy simple, muy vulnerable también. Y bueno, estando muy lejos de mi familia, yo estaba recién llegado a México y bueno, hay como un poco de valoración con la familia, de los afectos también. Y también de no haberme hecho caso por ahí a cuestiones intuitivas que había tenido ese día en relación a que me había aparecido una alacrán a la mañana, lo pisé, o sea, lo maté, pero lo pisé porque tenía zapatillas. Y a la noche pisé una alacrán descalzo. Y también en el día había tenido unas señales de que, así medio con miedo mío de que sería feo terminar en el hospital en un lugar recién llegado, súper vulnerable me sentí. Y bueno, y esa misma noche, en vez de tomar mis recaudos y bueno, haber escuchado las señales que tenía, fue como que bueno, bajé a la noche a buscar una cosa y como al patio, y ahí me picó la alacrán, así que fueron varias reflexiones las que sucedieron ahí. Bueno, acá estamos justo en presencia de un alacrán, ¿no? Wow. Bien escorpiano. Y qué interesante, ¿no? Lo que va relatando de cómo fue, muy bueno, cómo fue intuyendo, ¿no? Cuando pasan esas cosas, uno aprende a confiar en su intuición en base a no hacerle caso y comerte los garrones. Sí, o será que es inevitable también de alguna forma. Para aprender a escuchar esa intuición, ¿no? Y no comerte esos garrones, sí. Muy interesante. Es muy interesante, ahí lo que hablaba, con esta cuestión de matar a ciertos animales. Como yo, la verdad que cuando vine a vivir acá al monte, súper tomé esta cuestión de no matar serpientes, no matar alacranes, no matar arañas. Intentar meterla en un frasquito, sacarla de la casa, pedirle que no vuelva al espacio. Y en culturas como en África, por ejemplo, lo que se dice es que vos, cuando matás un animal sagrado, como es un alacrán o una serpiente, lo que estás haciendo es generarle un daño para tu tribu, porque alguien de tu tribu va a pagar esa muerte después. Entonces, se intenta cuidar a estos animales, entendiendo que nosotros estamos invadiendo sus territorios. Y desde ahí, como que uno también está con otra tensión, levanta las piedras con cuidado, mira dónde mete los pies, como entender que somos parte de esos ambientes y podemos coexistir con estos animales, ¿no? Que son re peligrosos, ¿eh? Un alacrán, una serpiente, como realmente podemos pasar un mal momento, pero cuando uno los ve siente toda esa energía que tienen, ¿no? Ese poder oculto así dentro de ellos es zarpado, ver una serpiente o un alacrán. Tienen mucha presencia y se lo siente. Vos sentís que hay una serpiente, sentís que hay un alacrán. Es algo que es muy, muy, muy intenso. Castaneda, bueno, en Relatos de Poder creo que es, o Viaje a Ixtlán, que habla sobre la muerte como consejera, ¿no? Donde Don Juan le dice que la muerte está al costado, a la distancia de un brazo izquierdo, y que si le hace caso, le dice, bueno, mira ahora. Como que puede ver ahí como una pequeña luz para mirarla. Y bueno, ahí Castaneda no quiere saber nada, ¿viste? Y Don Juan le sigue insistiendo como que no te preocupes si todavía no te tocó la muerte. Y como esto que decía Javi, ¿no? Cuando estaba en la ambulancia yendo para el hospital, ya pensando que por ahí se podía morir, pensar en eso, ¿no? Como fue algo tan pequeño de repente que lo llevó, que lo podría haber llevado al final como eso, ¿no? Considerar que está siempre de alguna forma ahí, mejor tenerla como consejera. Tampoco vivir pensando que te vas a... Bueno, capaz que sí. Bueno, ¿puede ser otro? Bueno, y por otro lado pienso que la muerte no existe, solamente una transición. O sea, vivimos en un mundo espiritual. Somos, digamos, seres materiales, pero yo creo que venimos de la fuente. La fuente es el sol. A mí del sol emanan todas las almas, ¿viste? Yo tengo ese pensamiento. Morimos y salimos del cuerpo, viajamos, somos libres, totalmente libres. Hacer lo que queramos. Esa creo que es el verdadero despertar, ¿no? Para mí esto de estar encarnado es medio bastante una ilusión. Como que tenemos que hacer todo para, digamos, mantener en buen estado, vamos a decir, la carne. y sentirnos bien, ¿no? Y alimentar el alma. El tema es poder salir del cuerpo sabiendo esas cosas y liberarse, ¿viste? Liberar la conciencia. Dicen que te encontrás con los arcontes también, como que vos tenés que decirle que te volvés a la fuente. Y volvés a la fuente, que sería el espíritu. El espíritu es justamente la fuente. O sea, para mí ese es el sol, por eso digo. Otras religiones hacen como alabanzas del sol. Así que nada, para mí es eso, amigo. La muerte no existe como muerte energética, sino como muerte física, ¿no? Solamente. Así que eso. Bueno, gracias. Este audio es de José, de Buenos Aires. Interesante, ¿no? Él ya hablando sobre una reflexión sobre lo que es la muerte. Yo creo que ya estamos un poco en esa instancia, ¿no? Ya mucho lo pensamos desde ahí. Capaz que antes, en la Edad Media, era, bueno, me muero y tengo que hacer todo bien ahora porque si no, me voy al infierno para siempre o me voy al cielo para siempre. Te podría sorprender igual, ¿eh? Siglo XXI, hay muchos cultos que si hace una mal te va al infierno a arder. Y capaz que es esa y yo estoy completamente equivocado también, ¿no? Ese gran misterio. Es que esa es... Ahí está el engaño y también está la esperanza de alguna forma. Nadie sabe puntualmente qué es morir porque nadie pudo volver puntualmente a decir, bueno, o recordar esos momentos, o sí, pero dentro de distintas religiones o... Sí, también mucho. Gracias. Como siento que es un misterio que es bonito que siga siendo misterioso y enigmático, ¿no? Hay algo de cuando llegue, wow, ¿qué nos deparará? A mí no sé. Combinado Norte en Escorpio es como gran misterio, ¿no? Si cuando toque, que llegue, pues. Me gustaría compartir algo de Jung, ¿sabes? Que me parece muy interesante. Esta es la entrevista que le hacen, está en YouTube. Le hacen, creo que de la BBC o algún programa así, un año antes de que muera Jung, tenía como 82, 83 años. Y le preguntan sobre el tema de la muerte. Y él dice... le preguntan, ¿qué consejo tiene para las personas que están al final de sus vidas y consideran que la muerte es el final de todo? Y él responde, he tratado a muchas personas de edad y es muy interesante ver qué hacen sus inconscientes con el hecho de que aparentemente están amenazadas con el fin, con el final absoluto. Lo ignoran completamente. La vida se comporta como si fuera a continuar por siempre. Así que yo creo que es mejor para las personas mayores que sigan viviendo, que esperen la llegada del próximo día como si fueran a vivir por siglos. Así vivirán adecuadamente. Pero cuando tienes miedo, cuando en vez de mirar para adelante, miras para atrás, quedas petrificado y mueres antes de tiempo. Es obvio que todos moriremos y que este es el triste final de todo. Pero a pesar de ello, hay algo en nosotros que aparentemente no lo cree. El inconsciente ahí como... sin miedo a la muerte, ¿no? Capaz que él plantea más que como el ego ese miedo a la muerte. Y es que el ego es el que tiene esa conciencia de que va a perecer de alguna forma. Como la conciencia está tranquila desde otro lado. De hecho, siento que hasta no le importa, ¿no? Como si uno está tan preocupado por pequeñas cosas, ¿no? De sostener y de manejar pequeñas cosas, cuestiones que no suman realmente, ¿no? Y esto de la muerte siento que nos puede permitir alinear un poco más y decir, bueno, ¿qué es lo positivo que me puedo llevar? ¿Qué es lo que me puedo llevar de cada día, de cada aprendizaje que voy teniendo? Y más que uno preocuparse por juntar mucho dinero para poder vivir mucho tiempo, mejor intentar cultivar vínculos, cultivar conocimientos, cultivar ideas, ¿no? Cositas así que tengan una trascendencia, y para mí mi sentir individual es que ahí tenemos una inmortalidad real, ¿no? Somos en el colectivo, somos los seres humanos, somos un conjunto, y para mí esa es la única inmortalidad. Jung es un ejemplo de un ser que ha trascendido su propia vida y se ha vuelto inmortal al entrar en nuestro inconsciente colectivo, y cada vez que uno lo recuerda, su energía y su vibración vuelven también. Entonces, desde ahí, cuando se habla de que no hay que olvidar a los antiguos y hay que honrarlos y a nuestros ancestros, siento que va por esto, ¿no? El olvido tal vez es la muerte definitiva y real, más que la simple muerte del cuerpo físico. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julián. Les cuento, hace 2 años estuvimos en una caravana artística y con 25 personas de 13 países distintos navegamos el río Amazonas compartiendo nuestro conocimiento, nuestro arte, nuestra alegría, y viajábamos por el río Amazonas por Brasil. Planificamos todo esto en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, y navegamos por el río compartiendo con las comunidades indígenas de la zona. Hasta que, bueno, la anécdota es que un día navegando por el río íbamos muy tranquilos, los botes un poco separados, nosotros íbamos en 4 botes distintos, propios, que habíamos podido construir, y nos pasa una lancha muy rápido por al lado donde iban 3 hombres y se dan la vuelta, y cuando dan la vuelta nosotros miramos, íbamos 6 en mi bote, y se ponen los 3 al mismo tiempo un pasamontañas y levantan unas armas muy grandes. Entre los 3 tenían 4 armas muy grandes. Nosotros como que amagan a disparar desde lejos y nosotros nos tiramos al piso y nos amarraron el bote, más bueno, nos atracaron, nos robaron y demás, amenazando todo el tiempo constantemente que iban a disparar. Y nosotros, yo me acuerdo, tengo la imagen de estar acostado mirando, que nos hicieron acostar y sin mirar, y yo quedé como acostado en el suelo del bote mirando a los ojos de un compañero y de un perro que iba con nosotros, que había que calmarlo para que deje de ladrar. Y me acuerdo de mirar a los ojos de mi amigo, de mi compañero, y pensar que ya estaba, ¿viste? Como que miraba como ya estaba. La verdad que se me pasaron muchas cosas por la cabeza y me es difícil también rememorar ese momento, me costó mucho tiempo también superarlo, pero pensé en eso, que ya estaba, y me angustió mucho la idea de que nadie iba a saber de mí, de dónde iba a estar mi cuerpo, qué había pasado precisamente o y demás, porque estábamos en un lugar muy inhóspito y nuestros cuerpos hubiesen quedado ahí en medio del Amazonas sin que nadie los reclame. Así que la sensación más fuerte fue un poco esto de sentirse desahuciado, como abandonado y olvidado, ¿no? Como si bien la familia y demás iban seguramente a preocuparse más con mucho tiempo, ese mismo día o el después de eso hubiese sido como nada, la verdad que muy triste, muy, muy desahuciado. Eso fue como lo que más se me pasó por la cabeza. Bueno, tremenda anécdota, ¿no? Gran anécdota. Qué bueno, hermano, que andes acá con nosotros todavía. Adivina de qué signo es Julián. ¿Escorpiano? Sí, obvio. Y esa te toca para que la vivas bien de cerca también, ¿no? Wow. Que de un momento al otro uno está paseando muy tranquilo por el río y de repente se complica. Se pone muy peluda la cuestión. Y yo siento igual que todos esos momentos nos llevan a conectar con lo importante. Conectar con el, bueno, realmente si mañana o ahora me puede pasar una cosa así, ¿qué hago con el tiempo, no? Realmente voy a seguir. ¿Y qué hago con esta preocupación que tengo ahora en mi cabeza, con lo que estaba pensando ayer, con lo que, o sea, todo pasa a ser nimio y sin sentido, ¿no? Al mismo tiempo es más hermoso, lo vivimos más en presencia como los niños, ¿no? Que el niño no tiene conciencia de su muerte y por eso juega, es libre y se puede expandir, ¿no? Y puede lograr cosas que los adultos por estos mismos miedos no logramos. Como decir, bueno, no, esto yo no lo puedo hacer porque me voy a matar. Y de repente un pibito lo hace y vos decís, bueno. Y es como, bueno, al no tener, al ser más temerario, de alguna forma podemos lograr nuevas cosas. Sí, bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron mandando sus audios para enriquecer este programa. Muchas gracias por estar participando. Ya estamos con Lourdes, que es nuestra invitada del día. Ella es asistente geriátrica, se podría decir, pero más te gusta llamarlo. Sí, soy asistente geriátrica y me gusta llamarlo acompañante de procesos de partida, en cierta forma. Acompaño también, o sea, procesos de llegada, personas en situaciones terminales. Ahora vamos a hacer un... ¿Qué hacemos? ¿Una pauta publicitaria ahora? ¿No? Ah, tenemos los bloques, el bloque de música falta primero. Ahí podemos hacer una breve introducción de lo que vamos a conversar acá con Lourdes y ahí vamos con la tandita publicitaria y con los temitas. Perfecto. Así que ya estamos acá con Lourdes y ahí nos vas a estar contando todo esto de la vida y la muerte, ¿no? Justamente. Sí, quién sabe sobre la muerte estando en este plano, ¿no? Pero sí, lo interesante es como pensar o reflexionar al respecto de cómo uno llega a este momento. Porque siento que igual la muerte, en cierta forma, no existe. Es una transformación, es un proceso de transformación de la materia. Y siento que el yeite y la cuestión está en cómo llegar a ese momento, ¿no? Oh, qué tan preparado estemos para cuando nos llegue el momento del gran salto. Exactamente. Y lo que me gusta en mi labor y en mi servicio de acompañar personas en estos procesos es justamente eso, poder darles la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida hasta el momento en que se vayan. Hasta el momento que su cuerpo físico decida dar ese paso de transición, ¿no? Y que es en realidad el segundo nacimiento. Y para mí siento que es algo hermoso. Es algo hermoso que nos va a suceder a todos. Y es lo más digno, después de haber nacido, es como tener la posibilidad y el premio de morir dignamente también. Y llegar a esa posibilidad, no sé, como es mi no sé si diría como un sueño, pero es como la forma en que a mí me gustaría, como yo muchas veces me planteo cómo llegaré a ese momento y qué haré en el momento en que me suceda ese proceso. O mismo lo pienso con mis padres, si bien acompaño personas y situaciones muy, muy relacionadas a esto. Sin embargo, no he tenido tantas muertes cercanas de familiares. Entonces, a veces también me planteo, ¿no? ¿Cómo será la muerte de mis viejos?

miércoles. Los miércoles de 20 a 22 horas por MHLH. Te invitamos a escuchar Aires Acuarianos, donde hablaremos de astrología, tarot, noticias, arte, música y entrevistas. Porque la conciencia, porque la conciencia es en red. Porque la conciencia es en red. Tenerte bien dormido es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Traste ese cristal que te informa la verdad. Bueno, miércoles de 20 a 22, ¿entonces está preparado? Estamos preparados en la MHLH. Sí, vamos a tener. Ya lo pensamos tanto el programa que va a estar bueno. Olvídate que sí. Más aires. Sabemos de sonido, sabemos de eventos. Por eso te damos un servicio de alto nivel. Sonder, Sonder. ProSonar, sonido e iluminación. Festivales, peñas, bandas en vivo, grabación en vivo, sonido móvil, sonido para streaming. Alquiler de pantallas LED, ensayo para bandas, publicidad móvil y todo lo que necesitas para llevar tu evento a otro nivel. ProSonar, sonido e iluminación, equipamientos de última generación, sistemas Line Rain, STS, monitoreo digitalizado, iluminación LED robotizada, técnico operador de sonido, técnico asistente de escenario. Trabajamos con todas las medidas de seguridad, según protocolo COVID-19. Búscanos en las redes como Luciano Vargas, OK, WhatsApp al 3542-480-234, San Marcos Sierras. ProSonar, sonido e iluminación. Sabemos de eventos. Y sí, cuando las cosas se hacen con amor, salen bien. Y en la Feria de Artesanes puedes encontrar miles de productos pensados y elaborados con amor. Productos realizados con materiales de buena calidad y a buen precio. ¿Sabes por qué? Porque le ponen el corazón a lo que hacen. Así que, si querés regalar o regalarte, comprar artesanal. Feria de Artesanos de San Marcos Sierras. San Marcos Sierras. Ya acabó el jabón. Acá está la solución. ¿Qué vamos a hacer? Ir a Don Jabón. Ya acabó el jabón. No te preocupes, en Don Jabón encontrás artículos de limpieza y de bazar. Además, higiene institucional, limpieza del automotor, higiene del hogar, variedad en plásticos y productos para piletas. También riego y jardín. Acá está la solución. Se acabó el jabón. En Libertad 1005, Don Jabón, artículos de limpieza y bazar. Atención, que en Don Jabón vas a encontrar alcohol en gel y guantes descartables. Estudio Genera, servicios integrales, inmobiliaria, agrimensuras, legales, ingeniería y arquitectura. Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas. Mensuras y subdivisiones, proyectos y relevamientos de viviendas. Sucesiones, usucapiones. Estudio Genera. Estudio Genera. Comunicate al teléfono 15 55 40 41. 15 55 40 41. Encontranos en Libertad 1009, local 1. Si me das a elegir, elegí Estudio Genera. Genera. Gestoría integral y del automotor, Lali José Torrillo. Trámites online. Trámites bancarios, turnos web, ciudadano digital, rentas, inmuebles, AFIP y otros. Más de 15 años al servicio del pueblo. Pueblo. Lali José Torrillo. Trámites, Valle de Punilla, Córdoba y Buenos Aires. Hola, muy buenos días. Ya saben ustedes lo que decía el señor Borges, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, sobre el peronismo. Decía, los peronistas no son malos, son incorregibles. Hola, compañeras y compañeros. Genuina audiencia de la MHLH. Soy Diego Muñoz, junto a la rama femenina y otros cabecitas que queremos invitarlos a escuchar el programa Son Incorregibles, todos los jueves 12:30, antes y después del almuerzo, y a disfrutar la voz descamisada de San Marcos Sierras por la 102.5, la alternativa con los dos de 2MD. Farmacia Adrián. Medicamentos éticos y genéricos. Servicio de homeopatía. Anexo, pañalera y regalería. ¿Qué galería? Libertad 1001. Teléfono 03549-4963-18. Farmacia Adrián. En el Callejón de los Duendes, maderas, El Desembarco, palos de eucaliptus comunes y tratados, rodrigones, machimbres para techos, entrepisos, galerías, aleros, cañizos, clavaderas y dice. En el Callejón los Duendes, madera al desembarco, palos de eucaliptus comunes y tratados, tirantería, tablas, tablitas y también tablones en eucalipto y pino, carpintería a medida para tu hogar o comercio, presupuesto sin cargo, anota este número 3549-435-435, repite 3549-435-435. Busca en Google, Facebook o Instagram El Desembarco Maderas, de lunes a sábados de 8 a 13. Para, el callejón de los duendes. Llegaron madera. Palos nuevos, ahora hay cantidad, se puede elegir. Acércate a Maderas El Desembarco. Llegaron variedad de palos. Palo bonito. Fin de espacio publicitario. Tercer bloque de este octavo programa de Aires Acuarianos. Este tercer bloque se lo dedicamos a pasar música, así que seleccionamos unos lindos temitas. Les queríamos recordar primero que vamos a estar armando Cadáver Exquisito. Consiste en que nos manden una frase que quieran y vamos a armar un texto final ahí para dejar registro de este programa de Scorpio y del Arcano 13. 3549-431-431. Lo que es Instagram es Aires Acuarianos 2021 y Facebook Aires Acuarianos. ¿Cuál es el primer tema que tenemos? Lo que te da terror, de Gabo Ferro. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿Será que ya está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. La pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si andaba golpeado. Ah.

bueno, continuamos entonces con Aires Acuarianos, 21 y 25. Aprovechamos para agradecer a todos los que nos están escribiendo. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias, Nati. Me mandan un mensaje muy interesante. Nati, que nos está escuchando. Dice, pensaba como interrogante, si así como el día en que nacemos nos deja un mapa marcado en el cielo con las energías que nos acompañan el resto de la vida, ¿no? Pregunta, hablando de la carta astral. Dice, cuando morimos, ¿también este mapa nos deja algún mensaje? Hay muchas muertes que son simbólicas en cuanto a días, eventos planetarios o incluso formas. Interesante lo que plantea Nati. Interesante. Sí. Hay algunos astrólogos que sí te dicen que pueden ver el día de la muerte a través de la carta, por ejemplo. Yo no tengo idea de cómo se logra eso. Además que, por ejemplo, me imagino tránsitos de Plutón fuertes. Creo que son tránsitos de Marte y Plutón juntos. Podría ser. Cuadraturas y cosas así. Cuando se pone muy intenso, como que hay mayor posibilidad de desencarnar. Tránsitos al sol, pero muchas veces también se produce como situaciones simbólicas de la muerte, ¿no? Entonces volvemos a este tema de la muerte física y la muerte simbólica. Ah, como por ahí podríamos encontrar ambas, dependiendo cómo sean esos aspectos. Sí, el proceso de cada persona y demás, ¿no? Muy amplio, pero sí, pareciera que está marcado y que si el día de la muerte nos marca como una carta astral para la próxima encarnación, no sé. Pero hay que chequearlo. Sí. Supongo que también es escorpiana Nati, si mal no recuerdo, o ascendente en Escorpio. Así que gracias por estar escribiéndonos. Gracias a Mauro también desde San Luis. A Lau, que se dice, me voy a tatuar a la MHLH. Y si vamos a tener un programa dedicado al peronismo. Todo es posible. Sí. Tiene parte de la carta, parece. Un cáncer, podríamos hablar del peronismo, ¿no? Como algo canceriano, así. El parte Perón. Algo interesante con lo que convertías antes es que lo que se propone y se dice también es cuando desencarna algún ser que ha hecho mucho trabajo espiritual, como en el lugar donde muere o se desata alguna tormenta o cae en un rayo, como que hay manifestaciones naturales de que está desencarnando una gran alma también. Y eso genera, ¿no?, una onda expansiva. Mismo todo lo que es los budistas tibetanos plantean que en el momento de morir se genera un Big Bang de energía, ¿no? Como que el cuerpo colapsa y todo ese combustible es lo que nos permite ascender para los planos superiores. Entonces, desde ahí siento que hay un gran influjo de energía, ¿no? Cuando uno desencarna físicamente del cuerpo, que no deja de ser un instrumento, ¿no?, para este plano material, que no somos el cuerpo ni somos la mente, sino que somos esa lucecita que está dentro y tiene un cuerpo para jugar y una mente para conocer y vincularse con otros seres que al mismo tiempo somos todo lo mismo, ¿no? Y nos vamos conociendo de estos distintos paquetes y interactuando entre nosotros en la realidad. Un tema muy amplio. Estamos acá, ahora sí, con Lourdes, oficialmente en la sección de entrevistas. Hola, muchas Lourdes. Gracias. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Tenemos hasta la muerte de este programa, por lo menos. Sí. Es un tema tan amplio, igual siento que podríamos estar mucho, mucho tiempo. Bien extenso e interesante, ¿no? Bueno, a mí que tengo tantos planetas en Escorpio me resulta bien, bien interesante. Sí, yo tengo ascendente en Escorpio, así que también. Y creo que acá todos Plutón en Escorpio, por lo menos. Sí. Sí, la generación, ¿no? Desde el 83, creo, más o menos, hasta la que pasó, bueno, Plutón pasó a Sagitario después y bueno, ya vinieron con otra conciencia. Con otra información, con otros laburos y ese trabajo ya hecho un poco también. Capaz el trabajo más fuerte nos tocó a nosotros, ¿no? Plutón en Escorpio dejando ahí el camino para que venga Plutón en Sagitario, capaz un poco más. Rompiendo esos tabúes, ¿no? Claro. Rompiendo todas esas limitaciones impuestas a nivel colectivo. Abriendo campito para las nuevas generaciones y bueno, en otro momento habrá que volver a romper estructuras y cosas para poder estar más acorde al nivel de conciencia grupal también. De hecho, Plutón pasó a Capricornio, ¿no? También en todo este proceso, a partir del 2008, 2009, si mal no recuerdo. Que también, Capricornio, las estructuras, y bueno, estamos viendo cómo están cayendo todas, ¿no? Sí. Si Dios quiere. Bueno. Interesante. Sí. Entonces. Entonces, bueno, Lourdes, contanos un poquito así de qué es lo que te llama también, ¿no? De tu profesión. ¿Por qué has elegido así una profesión que a tanta gente le daría mucho pavor, de alguna manera? Y vos encontrás esa fuerza para poder hacer esos acompañamientos y estos servicios que son súper clave, siento. Sí, sí. Siento que, o sea, a mí se me descubrió esta parte, o la descubrí un poco a raíz de la enfermedad de mi mamá, una enfermedad, o sea, mi mamá estuvo internada en coma un mes, en el cual acompañé ese proceso, ¿no? Y bueno, y eso me generó mucho interés por esto, y además de decir como, wow, me gustaría poder acompañar este proceso de forma más sana, más amorosa. Comprender que la muerte es una transformación de la materia, ¿no? Que, y cómo hacer que esa transformación de la materia no nos genere, o sea, poder ser conscientes de que es algo hermoso que nos va a pasar, ¿no? Cómo poder ver lo hermoso a pesar del terror que nos da, ¿no? Porque siento que todas las personas tememos a ese gran fantasma o a ese gran misterio que es la muerte, ¿no? Esta transformación, si uno conecta con la posibilidad de saber que es una transformación de la materia, sabe que la esencia, como dicen los Krishna, ¿no? Uno en este cuerpo encarna una camisa. Esa camisa que se pone va evolucionando, va teniendo distintas edades, se va deteriorando, se va transformando, va tomando. Por eso, para los Krishna, el cuerpo es una camisa que se pone. Pero la esencia, eso, el espíritu, es otra cosa. Y no tiene un fin. No es lineal. No tiene un principio y un fin. Sí la materia. Y siento que esa es la conciencia, ¿no? También pensaba hoy, como bueno, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué cuento? Pensaba en esto, ¿no? Comprender la muerte como algo cíclico. Como un ciclo. Como una nueva etapa. Como una nueva oportunidad. Como un nuevo momento. No como el fin de algo. Esta vuelta de la espiral, ¿no? Como es la vuelta de la espiral. Pasamos por ese nacimiento de alguna manera en otra escala de la espiral y es la muerte, ese claro. Nuevo nacimiento. Aparte, con lo que vos decías, ¿no? Me imagino en tu labor, en tu oficio, en tu servicio, claro, vos no estás acompañando al cuerpo al final de su vida. Estás exacto. Acompañando al espíritu a lo que sigue. Exacto. Y tratando de que ese espíritu conecte con eso. Con esa sabiduría. La verdad es que también eso, ¿no? Como digo, bueno, hablar de la muerte, no tengo ni idea de qué es, de qué se trata, pero me genera mucha curiosidad y siento que es esa de un poco mi labor o mi misión o mi servicio, ¿no? Poder acompañar ese proceso de reconexión con lo nuevo, con lo que va a pasar después. Que también es como toda transformación, ¿no? Como dice este cuento de, y que ayer justo hablábamos con unos amigos de la crisálida, la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? La oruga no sabe que se va a convertir en mariposa cuando atraviese ese proceso doloroso de soltar la crisálida, ¿no? Pero sin embargo se convierte en un ser hermoso, maravilloso, ¿no? Puede volar. De repente, y puede volar de repente, ¿no? Como súper atrapado. Limitaba la tierra y de repente fue a abrir sus alas. Exacto. Y si uno ayuda, o sea, como lo que hablábamos es como cada uno, hablábamos de los procesos en realidad, ¿no? De los procesos que tienen su maduración natural o los procesos que son interrumpidos a veces por, o sea, lo hablábamos en un amplio espectro, digamos. Espectro, sí. por una cuestión de no interferir en los procesos de otros, ¿no? Como que cada uno tiene que hacer su proceso de descubrir eso para poder transformar lo que tiene que transformar para poder ser mariposa. Que si uno a una mariposa o a una oruga le abre la crisálida queriendo ayudarla a veces, la termina matando, porque la oruga justamente lo que necesita es eso, es esa fuerza y atravesar ese portal para poder ser mariposa, si no, muere. Y se convierte en tierra nuevamente, calculo. Volverá a la tierra. Bien interesante. Volveremos y a la tierra. Volveremos como a dice la tierra. El ciclo del carbono, ¿no? Del tema que pasamos de Ocelot. Que esa es la única inmortalidad, ¿no? El ciclo del carbono. Como uno es materia, luego muere, vuelve al suelo. El suelo, están las plantas, los animales, uno consume eso, vuelve a crecer, vuelve a tomar otro cuerpo. Y que la inmortalidad también es la red, como todo lo que uno logra en su propia vida y deja esas semillas, como necesita, como esas semillas caen y se reproduce, ¿no? Y como somos como una especie de hongo que nos vamos esparciendo en base a todo lo que cada uno va generando a nivel energético, y es como una gran masa que siempre está creciendo y consumiendo a los mismos seres que la habitan. Claro. Como la vida, ¿no? La red humana que nos permite. Desde ahí también siento esto de la inmortalidad de alguna forma, o del no temor a la muerte. Saber que todo lo que podamos hacer va a quedar en un legado para los otros seres que estén, y el día de mañana eso es una continuidad infinita, ¿no? Sí. Cada pequeño acto puede modificar una realidad y puede generar algo. Entonces, y cómo todo es cíclico en realidad, cómo todo se conecta, ¿no? Porque eso, el cuerpo que vuelve a la tierra, sea como sea, ¿no? La materia que vuelve a transformarse en tierra. ¿Más dónde va nuestro espíritu? ¿Hacia dónde va? Quizás vuelve a la estrella, a de donde nacimos, ¿no? O vuelve a ese gran misterio, a ese misterio de que, ¿de qué es Dios? ¿O qué es lo supremo? ¿O qué es la conciencia suprema? O el gran misterio, o el gran espíritu, o lo que todo contiene. La vida, ¿no? Siento que es todo cíclico. Y que es todo parte de la conexión con eso, con ese misterio. Algo que me olvidé decir cuando estamos introduciendo la energía de Escorpio era que eso, ¿no? Como la búsqueda, habíamos hablado de la búsqueda de una fusión con el otro, por lo general se da desde ahí, pero que en realidad lo que busca es la unión con algo, con ese misterio, ¿no? Llámeselo Dios, llámeselo la vida, como sea, pero como esa es la gran profundidad de Escorpio, ¿no? Por eso esos temas de la muerte, de la sexualidad. Sí, claro. A mí lo que me llama de esta escorpianidad que me caracteriza y que me convoca en este programa es justamente la capacidad de conectar con esta profundidad y con ese misterio, ¿no? Que Escorpio busca mucho conectar con ese gran misterio. Y que el gran misterio es todo lo que existe, es la existencia. Pretencioso el escorpiano, ¿eh? Pretencioso el escorpiano. Profundo, intenso. A veces es como, no sé si es bueno o no tanto. Pasa eso, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí, a veces es como, uy, yo tengo luna en Escorpio. Es una luna intensa. Y a veces digo, pucha, ¿por qué no me tocó una luna más? más modosita, que siempre busca estas profundidades, este develar el misterio de todo, ¿no? Como de las situaciones que nos pasan, de la forma de vincularnos, de relacionarnos, de los apegos y desapegos. Porque también es eso, es como el apego. El Escorpio también se torna muchas veces muy obsesivo, sí, con las cosas. ¿Y por qué esta obsesividad? Por querer develar eso profundo, eso que yace por debajo de todo lo que podés ver. Entonces siempre quiere ir más allá, excavar un poquito más, a ver hasta dónde puedo llegar. Y eso tiene un doble filo, ¿no? Porque uno, cada capa que abre de la realidad, se encuentra con otra capa. Claro. Mirá lo científico, ¿no? Que abren los átomos y encontré una partícula que es luz, que no saben de dónde vos te apareció, pero es luz. Y ahí se abre otro mundo y es como incluso si abrimos, siempre resurge este gran misterio. Claro. ¿No? Como hay algo de poder confiar en que ese gran misterio está ahí y embarcarse en esa búsqueda de una manera sana. Desde ahí como poder no caer en las obsesiones, que muchas veces puede ser un círculo vicioso, ¿no? Donde me estoy dando vuelta alrededor del mismo punto y tal vez es bueno, lo levanto y lo observo de otras maneras. Como no sé, todos tenemos de alguna forma algo escorpiano. Yo tengo mi nodo norte. Entonces, de alguna manera, la vida me pone esas situaciones y me enderezan o me guían, ¿no? Cuando se me aparece esa energía escorpiana, claro, es como, bueno, a ver, no, bueno, me pongo las pilas, perdón, suelto la geminianidad. Muy larga. Geminización. Y bueno, a ver qué me ofrece esa profundidad también. Claro, ¿qué más hay posible? Podemos ir un poco al oficio concreto, ¿no? Al tuyo. Del acompañamiento de personas en proceso de partida. Sí. Mirá, justo hoy comentábamos con Maca, no, Male, perdón. acompañamos el proceso de partida de una persona de aquí, del pueblo, que partió hace 2 años, si no me equivoco. Él era una persona que justamente también tenía como... Yo debía tener algo bastante escorpiano, en lo cual en su vida tuvo una vida de mucho rock and roll, la verdad. Como le dio buen uso y eso, borde, buscar los bordes, buscar las cosas, los límites, fuertes, ¿no? Los límites, la intensidad, ¿no? Una forma de vivir muy intensa. Más también en el último tiempo había descubierto ya como más un camino espiritual, ¿no? Un camino de conexión con ese gran misterio, con esa incógnita que nos atraviesa a todos en la vida, ¿no? Que es la vida en realidad. Y practicaba el budismo, ¿no? Entonces él pidió, su último tiempo estaba muy, muy mal, y pidió que se practicara la trascendencia como lo hacen los budistas, que tienen el cuerpo durante 3 días, ahí como en funeral, porque son 3 días los que el cuerpo, el espíritu o la esencia termina de salirse del cuerpo, ¿no? Si no hay como una parte, según los budistas, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Pero eso, termina de desencarnarse al tercer día. Entonces él pedía que fuera una fiesta, como a él le gustó vivir, siempre de fiesta, con música y celebración. Y fue muy hermoso, la verdad que justo ese día que él partió, Alejandro se llamaba, yo me llaman de que había partido y yo a la hora tenía que ir a acompañarlo, ¿no? Y bueno, nada, pensé que todavía le faltaba un poquito más, si bien estaba como ya en las últimas, aplicándole morfina, como ya su cuerpo ya se venía yendo hacía un rato, y había momentos muy puntuales en los cuales por ahí me acercaba, lo miraba a los ojos, y él ya por ahí balbuceaba muy poquito, así como te hablaba como muy suave. Pero era conectar y preguntarle cosas y que me asienta con los ojos o conectar. Y eran momentitos así como de poder conectar visualmente con esa esencia, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? Como, ¿estás bien? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Sí. Y fue muy loco porque, bueno, justo ese día él se despidió de todos. Y justo estaba uno de los hijos acompañándolo y este hijo estaba justo meditando y otro de los hijos es bailarín y no bailaba desde que él había comenzado con su enfermedad. Y bueno, el día que partió fue como, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, él quería que celebremos, así que celebremos. Me acuerdo que ese día le fui, bueno, sahumé, viste, como buscando que su ser se eleve, buscando los sahumitos apropiados para esos momentos, como me gusta hacer esas cosas rituales que siento que acompañan eso no tangible. Y le digo a este hijo que era bailarín, le digo, ofrendale tu mejor danza. No saben cómo bailó. Bailamos todos esa noche. Y fueron tres noches. A la noche siguiente fue un fiestón. Con él ahí. Wow. Con velitas, saumos, ofrendas para él. Que después se fueron con él en... O sea, lo cremaron, pero se fueron al crematorio juntos. Y fue como, wow, yo quisiera que... tener esta posibilidad de ser acompañada por los seres que amo. Me gustaría que mis padres tengan esta posibilidad, poder acompañarlos así, poder celebrar su muerte como celebrar su vida, ¿no? Poder celebrar este segundo nacimiento que acaba de tener su ser. Y fue hermoso, hermoso. La verdad que y que también he tenido la posibilidad de acompañar en la partida de la mamá de una hermana, que también, ¿no? Fue como acompañarla como un bebé, ¿no? Ya ella estaba en estado de bebé, porque también eso, ¿no? Las personas por ahí mayores o con enfermedades que nos dan esta posibilidad, ¿no? A veces uno dice como, uy, no, mi viejo o mi vieja o es, no sé, la persona se enfermó y... o mismo personas que atraviesan enfermedades muy, muy heavy y que trascienden, cargan con eso como, uy, esto que me está quitando la vida, y no como la posibilidad de, bueno, tengo esto que de pronto sí va a desencadenar en que trascienda, en que mi cuerpo se vaya, pero tengo la posibilidad de hacerlo bien. ¿Cómo llego a ese momento? Por más de que tengo esta dolencia, tengo esto que me está diciendo que se me acaba el tiempo. Que está purificando al mismo tiempo, ¿no? Que está purificando la mente, las emociones, como tantas cosas dejan de ser importantes. Y uno puede hacer ese laburo más fino de poder irse en paz, que es un regalo que no todos tendremos, claro. Que no todos tienen, ¿no? Poder irte en paz realmente y decir, bueno, gracias. Poder cerrar los ojos y decir, ya está, ya completé mi ciclo. Qué hermoso el sueño, ¿no? Yo comparto, también me encantaría poder también. De repente decir, bueno, gracias. Sentir que ya he cumplido el ciclo y poder soltar así, ¿no? Como sí, prepararse conscientemente para ese momento, siento que es un gran regalo para uno mismo también. Ajo, mejor sí. Regalo que se puede hacer uno. Total. La posibilidad de tener esos momentos de sanación, de saldar nuestras cuentas, como tenemos para mí es eso, ¿no? Como las enfermedades terminales nos dan esa posibilidad de saldar nuestros pendientes en este plano, en este ahora, o los pendientes de nuestro espíritu, ¿no? Porque a veces sí, cargamos con cosas que no están ni bien ni mal, sino que son cosas que a veces no tenemos ganas de dejar eso sembrado para quienes nos acompañan energéticamente, porque también somos todas esos seres que ya trascendieron, ¿no? Somos todos nuestros antepasados y cargamos con toda su historia, claro, porque hermosa sí. y no tan hermosa, ¿no? Y es bien, bien interesante y bien bonito poder tener esa posibilidad y esa oportunidad. Así que a quienes estén escuchando, que estén con algún proceso así, poder... sí, pero poder incluso conectar desde cada uno con esa oportunidad. No verlo como un final, sino como una oportunidad. Te cambia la peli. Te cambia la forma de ver. Y es esa la cuestión, ¿no? ¿De qué forma estamos viendo esto? ¿Lo estamos viendo como una tragedia, como algo horrible? No, es algo hermoso. Es una nueva oportunidad. Y es algo que nos va a pasar. Que no sabemos en qué momento se nos apaga el tele. En qué momento es. En qué momento nos llega. A veces tenemos la posibilidad de tener un preaviso. O estos preavisos que nos hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero? ¿Qué quiero soltar en esta vida que no siga sembrándose? ¿Y qué sí quiero sembrar? También eso, ¿no? Como, ¿qué sí quiero dejar sembrado para lo que viene? Eso que hablábamos antes, ¿no? En vez de pensar como desde el más allá, el más acá. Acá. En este momento. Porque además, eso, ¿no? Se cambia o se transforma la materia. Hoy Ale está presente acá, ¿no? Él no está en cuerpo, pero sí está en el aprendizaje y en la enseñanza que me dejó y nos dejó, claro. Siento, ¿no? Como, y es eso, somos capaces de perpetuarnos, de ser eternos. Y esa conexión con esa eternidad es la conexión con ese misterio y con lo que vamos sembrando, con lo que vamos dejando. Con nuestras semillas. Por ahí, qué sé yo, varias generaciones atrás no sepan a qué me dediqué. O ni siquiera quizás mi nombre, como me pasa por ahí con mis tatarabuelos. No sé ni cómo se llaman, pero sí hoy los honro. Porque son parte de mí. Porque en algún momento me pensaron. Porque en algún momento sembraron algo de esto que hoy soy. Entonces también lo pienso como en, tengo la posibilidad de hoy, en este presente, en este regalo de estar viva, de ser, la posibilidad de sembrar esto. Mañana no sé, mañana será mañana. Esa es la gran incógnita. Y que somos todos los ancestros, todos los seres encarnados ahora y todos los seres que vendrán. No dejamos de ser una sola gran conciencia. Claro. A mí me encanta mucho lo que se cuenta que dijo el Buda, ¿no? Que cuando él percibió que se estaba por iluminar y que estaba llegando a ese nirvana, se dio cuenta que éramos todos una sola conciencia y que él solo no podía pasar de todas formas a fundirse con la fuente hasta que todos los humanos hayan alcanzado ese estadio. Claro. Hasta que todos hayan completado su ciclo kármico de aprendizajes, sus tareitas que tenían acá en la Tierra. Y sus aprendizajes personales, hasta que todos no lo lograran, no se podía pasar la raza humana, digamos, o el colectivo humano a un siguiente estadio energético. Entonces, desde ahí él decide no fundirse de alguna manera y quedarse ahí en ese punto, apoyando a todos los que quisieran recibir una fuercita, ¿no? Como dice, bueno, yo no suelto mi conciencia y todos los que me invoquen estoy acá para compartir esta energía de alguna forma. La figura del Buda me parece muy hermosa en particular porque es un humano, ¿no? No es, claro. No es un dios, no es alguien que es un ser que bajó, no, es un humano que logró trascender esa puertita y entender que esto es un estadio, la humanidad misma. Entonces, como que siento esa fuerza de los ancestros también, ¿no? Y que de repente uno a veces ni sabe lo que hacían sus ancestros, pero hace las cosas que hacían ellos. A mí me pasaba en agricultura, así, enterarme que mis abuelos y mis bisabuelos eran todos campesinos, como, wow, bueno, acá claro. estamos, ¿no? Haciendo, sembrando maíz zapallo, como. Y te viene de adentro, ¿no? No sé, es esa magia de la sangre, la magia de la conciencia y de la humanidad también. Del todo. La ¿no? memoria, la memoria todo. Ancestral. Está ahí. Que está ahí, que está dentro de nosotros, sí, total. Hablábamos hoy también de las plantas sagradas, ¿no? Las plantas sagradas. Las plantas sagradas, tuve la posibilidad de consagrar varias de estas medicinas que tienen, tienen dosis de DMT, ¿no? El DMT es la hormona que segrega nuestro cuerpo al momento del nacimiento y al momento del de la muerte, claro, de partir. Y también en el estado de sueño, en los estados oníricos, en diferentes grados. Y es, no sé, es hermoso. Porque en realidad a mí me ayudó, la verdad que en toda esta escorpianidad que me acompaña, además de aprender y entender un poco a través de conocer cómo era mi carta astral y cuántos planetas en Escorpio tenía y demás, me ayudó mucho a comprender en profundidad cuál era mi búsqueda, por qué me pasaban las cosas que me pasaban, por qué sentir así, ¿no? Tenemos una forma de percibir a veces el mundo y las cosas que nos suceden desde una profundidad y desde una intensidad que es difícil de expresar o difícil de sentirse comprendido, ¿no? A veces. Y que tiene, siento que tiene que ver con esta búsqueda de develar el misterio, de comprender el gran misterio que somos, de que el gran misterio que es la existencia del todo. Esto que nos conecta con Dios. Y no hablo de un Dios religioso, de un Dios como... Como energía, como esencia, primordial. Como Dios como todo, como existencia, como... Sí, es un sentir muy profundo y sabes ¿qué que... ¿Qué sé yo? Sí. Claro, ¿cómo lo definimos? y bueno, las plantas maestras a mí me ayudaron mucho a poder encontrar un camino... Una motivación, una guía de por dónde iba, ¿no? Bueno, mi misión, mis preguntas, mis inquietudes, mis profundidades, ¿no? De también poder entenderme, ¿no? Y siento que, y de valorar mucho la vida. Porque siento que para quienes tenemos muchas cosas en Escorpio, si no tenemos trabajado esto, si no tenemos un poco ondeado en esta profundidad y en este en esta comprensión, las personas que por ahí no tienen acceso o que no conocen tienden a ser muy autodestructivas. Y a buscar esa forma de autodestrucción. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de encontrar ese borde, ese límite, eso que nos conecta con eso misterioso. Y a mí me ayudó mucho las plantas sagradas, ¿no? A valorar la vida. Porque también de chica y adolescente, si está escuchando a mi madre, esto no lo sabe. Pero sí, planeé muchas veces cómo irme de este plano. Pero lo planeaba, o sea, como estaba en una fantasía de ¿qué es esto? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es este misterio? Además de todos los mamos que tenía de adolescente, ¿no? Y que siento que fue un trabajo y un proceso fuerte de sanación muy profundo. que hoy me permite hablarlo con esta liviandad y como una experiencia que me que hoy me aferra a la vida con todas las ganas, ¿entendés? Y vivo la vida como todos los días una muerte también, porque todos los días muero. En un programa de radio que teníamos hace un tiempo, que era a la medianoche, una de las frases era como, bueno, irse a descansar, porque ya era pasada las 12, terminaba como la 1 o 2 de la mañana. Y era como irnos a practicar la muerte un poquito, ¿no? Y que justamente como se segrega también en el sueño esta dosis de DMT, es un poco como esa práctica. Una pequeña práctica diaria, ¿no? Para irnos. Porque uno entra en el inconsciente, en el estado de no conciencia corpórea. Así que se abren los grandes misterios, ¿no? Se abren los grandes misterios, sí. Bueno, si te parece, nos gustaría que elijas alguna canción, así que sientas que te gustaría compartir este momento. Bueno, hoy les había pasado la canción de Parao, de Rubén Blades, y que sí, también, esa es muy bonita. Esa me acompañó mucho en el proceso que transité con mi madre, que felizmente se recuperó y salió bien, no trascendió todavía. Más también la sentía muy, muy profunda y muy, muy linda. En ese momento me movió un montón. Hoy la puedo escuchar sin llorar. Pero justamente es eso, ¿no? Como encontrar las formas de partida que nos mantengan parado, estar de pie para el momento en el que vamos a trascender, que no sabemos cuándo es. Y eso es lo más lindo también. Imagínate saber día, fecha y hora, sería un garronazo, ¿no? Como claro. Estás ahí pendiente, uy, vas tachando los días en el calendario. Mejor así no saber si dentro de 50 años, dentro de 10 minutos, sí, tiene su magia y su dosis de... Conozco historias de abuelos que han convocado como de, bueno, mañana me voy. Y que le decían como, ah, abuelo, dale, no jodá, que nos comemos un asado el domingo, ¿no? Que mañana me voy. Y lo sienten. Hay personas que tienen... A mí me pasó mi abuelo, de parte de mi viejo, que él había tenido una ACV. Sí. Y había quedado en la mitad del cuerpo paralizado y bueno, fue haciendo rehabilitación. Mira. Y recuperó un montón de esa movilidad. Mira. Y a los 10 años volvió a tener, esto es lo que nosotros suponemos, ¿no? Se ve que tuvo síntomas similares y esa noche cenaron con mi viejo, con mi tía, con mi abuela. Y los saludó, les dio un beso a cada uno, les dijo que los amaba mucho, que muchas gracias, y se fue a acostar y la llamó mi abuela. Y le volvió a decir, viste, bueno, te amo, gracias. Y es como, no, bueno, pero tranqui, ¿qué te pasa? No, yo los quiero saludar, le dice. Y lo saludó y se fue a dormir, no se despertó más. Gran regalo de la existencia, así como... Claro. Es como, bueno, listo, ¿no? Poder sentir cuando llega el momento despedirte de tus seres queridos. Y ese es... A mí me pasó, regalitos. Sí, también con un amigo, joven, ¿no? Creo que se murió a los 26, 27 años. Mirá. Y antes, él, bueno, fue compañero mío de la secundaria... Había repetido varios años, era como el más bardero de todos, ¿viste? Sí. Lo tenían todos a... Border. Sí, borderline. A pleno. Y bueno, en un momento empezó a estudiar psicología, bueno, también maduró un poco, y después empezó a estudiar budismo, y en un momento, claro, no se veía mucho con la familia, ni con sus anteriores amigos y demás, y decidió esa semana juntarse con amigos, irse de viaje con la familia y todo. Uh-huh. Y en ese mismo viaje, que viajaron acá a Los Cocos, mirá. Apareció ahogado en el río. Wow. Así como, no sé, hay algo que sabe, ¿no? Se anticipa de alguna forma. Sí, yo siento que todo es más misterioso cada vez que uno quiere buscarle la vuelta. Sí. Por eso está bueno, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tenés algo que decir, si tenés algo que hacer, si tenés algo que pendiente, resolvelo ahora. Y siento que esto es re importante en los tiempos que corren. Muchos abuelos se están yendo, muchas personas mayores, muchos referentes espirituales se están yendo y nos están hablando, nos están pidiendo que nos pongamos las pilas. y que hagamos lo que tenemos que hacer, que resolvamos nuestros mambos, que nos dejemos de tanta gilada, porque en realidad eso, ¿no? Nos inundamos de giladas muchas veces y cuando sabemos que hay algo mayor y que podemos conectar con ese gran misterio y con esa esencia y con ese amor, porque en realidad es amor. Para mí, una de las formas de la muerte y de las cosas más lindas que podemos sentir que nos deja la muerte es cuando podemos sentir que es un acto de amor, así como es el parto, ¿no? Y que poder conectar con eso, listo, ya está. Entendimos bastante. Entendimos bastante y darle para adelante de amar. Amar y manifestar eso. Gracias. Entonces vamos con esa cancioncita y volvemos. Perdí nuevo. reto en carne propia. De mi conciencia abrazado para aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, parado en agua y luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado, aunque casi me haya ahogado. Llévame de vuelta a los días cuando corría con mi perro a la tienda del chino a comprar 10 centavos de pan y 5 de queso blanco. Bien, estábamos escuchando entonces Parao de Rubén Blades, el tema elegido por Lourdes. Hermosa visita la de Lourdes. Muchas, muchas gracias a todos los que han compartido, los que se han acercado a escuchar, los que han mandado un mensajito. Sí, hoy recibimos muchos mensajes, también tocamos un tema sensible, un tema lindo. Y bueno, ahí invitando siempre a la reflexión, ¿no? Sin tratar de sacar ninguna conclusión, simplemente pensar y sentir un poco. De eso se trata. Otras posibilidades, ¿no? Así como en estos tiempos que es tan tabú precisamente esta cuestión de la muerte, poder traer un poquito de luz, un poquito de otras visiones, otros caminos, otras formas. Desde ahí va Aires Acuarianos también, ¿no? Esto de hacer una mezcolanza de todo lo que tenemos y traer alguito, ahí plantear preguntas. Gracias. Así que gracias por la posibilidad y por poder expresar esto y sembrar así esta semillita en estos oídos. Y en definitiva, lo que importa es la vida, no la muerte, ¿no? Y cómo llegamos hacia ella, así que a vivirla. Estuvimos armando entonces también, Ale, con los mensajes que nos mandaron, el cadáver exquisito, ahí tenemos el cadáver y ahí lo vamos a compartir. Dice así: la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Aceptar, integrar, transformar, no es el final, sino un nuevo comienzo, lo que está por llegar. Quizás eso nos habla de algo que sucede después, y que al final la oscuridad de la muerte iluminará el camino de nuestras almas. Quizás somos escorpiones cuando estamos abajo y nos convertimos en águilas cuando encontramos nuestra libertad o nuestro camino. La muerte es un despojo de todo lo que no eres. El secreto de la vida es morir antes de morir y encontrar que no existe la muerte. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es dejar de amar, reír y soñar mientras aún estamos vivos. Nos vamos a pleno, vamos. Nos vamos muriendo a pleno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el miércoles que viene para el programa de Sagitario. Va a ser un poquito más arriba. Para arriba. Sí. Muy muchas gracias. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. bambino, ti ti pam, pam, pam, bambino.